Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Miércoles 6 de febrero de 2019. La una con plumas y el otro de manga corta. Aquí abajo a las 8 de la tarde, ya he dicho la fecha, empezando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana a partir de mañana en tu podcast. Buenas tardes a todos y todas de parte de ASI. La del Plumas, buenas tardes. Hola, que me voy a pasar yo a la sala de calefacción climatizada, porque a esta, no, en esta parte de Radio Topo no he llegado. ¿Será que a este lado de la pecera tengo clima tropical? Se acumula el calorcito. Madre mía, qué comienzo más animado hemos tenido. A ver si compensamos lo de la semana pasada y hoy le echamos un poco más de salero. La semana pasada fue un programa en tono cenizo por las condiciones en las que lo hacíamos y por el momento que era... Bueno, conectamos con nuestro corresponsal querido en Bogotá y hablamos de la cosa Venezuela. Una semana después, ahí estamos. Cumplidos los pasos canónicos 1, 2, 3 y 4 y 5 desde hace tanto rato de lo que viene a ser la forma actual que toman los golpes de Estado en por allá. Bueno, la forma actual, eso sí que es un revival. Antes hablábamos si había revival o no, pero en eso, madre mía. Por supuesto, sí, pues habrá alguna diferencia escasa, pero como nos decía hasta Carlos... Hasta el enviado especial de Vietnam Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, claro. hasta el amigo Abraham. Eso lo tenemos en el podcast, que quien quiera se meta a asi-asi.org, ahí está el podcast de la semana pasada. Lo de hoy, y de alguna manera lo vamos a conectar, ¿no? Vamos a ir de... Claro, como durante esta semana han pasado cositas... Muchas. Pues alguna tenemos que compartir. Y como aquí... Es que yo estoy, ya sabes que estoy un poco en mi pecera, entonces claro. No sé muy bien qué es lo que ha pasado por ahí. ¿Cómo? Algo ha pasado de actualidad... Eso es. Importante, ¿no? Eso es. Oyente, ¿qué tal el Estado español? Oyentes, oyentos y oyentas. Como resulta que esto de la militancia en ciertas condiciones tiene su dificultad, y hacía un rato que no nos veíamos aquí la compañera y yo, pues vamos a comentar... Cuéntame alguna... ¿Qué hacemos? ¿Introducción directamente al tema de los chalecos amarillos y la huelga general de ayer convocada en Francia? Pues sí, pero a nuestra manera. Entonces vamos a ponernos al día un poco, ¿no? Exacto. Y luego ya haremos una conexión. Eso os decíamos y eso vamos a hacer. Mira, compañera, El otro día hablamos de Venezuela con el con nuestro querido compañero Carlos. Algo he oído, que ha pasado en Venezuela, hasta ahí me he enterado. Por supuesto. Bueno, no vamos a repetir nada acerca de eso. Solo vamos a, en clave local doméstica, es muy divertido. Voy a darte un salto. Resulta que puede que el fin de semana que viene vaya algún prócer representante del extremo centro del Reino de España y se autoproclame nuevo líder, amado líder de este nuestro reino. Hombre, no, la comparación literal sería con el monarca, porque aquí ya... Claro, no ya, tenemos presidente de la República, tenemos jefe de Estado. Pero bueno, salvando minucias como esa, la cuestión es que pues no te extrañe que se nos autoproclame uno, porque parece que el extremo centro español se está venezolizando un poco. No me digas. Sí, porque hoy de lo que se ha acusado a nuestro actual amado líder, el ese folio en blanco llamado Pedro Sánchez, es de alta traición y felonía. Bueno, al Estado. Felonía, eso existe. Por la cosa de los diálogos con los partidos catalans. ¡Hombre, no! ¿Sabes? No podía ser por otra razón. Bueno, esa es la cuestión. Dicho de algún modo y para irnos a Francia. Y este chiste se me ha prohibido hacerlo y lo voy a hacer, aunque no de risa, y lo voy a decir en serio. La tendencia de la moda de otoño-invierno o invierno-primavera, de la que sea, en Francia es el chaleco amarillo y en España es el fachaleco. Ya se sabe por todos y todas. ¡Qué chispa tienes, compañero! No, eso no, hacía vamos falta. Vamos a explicárselo a la audiencia, porque yo creo que no se han enterado, que es que hay convocada una movilización cívica, ¿no? Sí. Hay un llamado a la movilización cívica. Eso también tiene un paralelismo, porque los líderes de los partidos políticos llamando a una movilización cívica, en esos términos tan concretos como puro protagonismo e iniciativa popular. Está todo muy bonito, pero bueno, la cuestión ha sido esa. Mira, si el chiste de antes no tenía gracia, este no sé si la tiene, pero por favor, por mí y por más de un compañero y compañera, por favor que lo hagan. Por favor que lo hagan. Mira, te voy a dejar 2 segundos de música. Para que demos rienda suelta a la imaginación, ¿no? Ahí a la recreación visual de esas movilizaciones. Uy, se me ponen los pelos de punta. Pensad en ello. Vale, se acabó la canción, así que ya habéis pensado en ello. La cuestión es que... Mira, es que se me va la voz de los nervios, copón. La cuestión es que esa imagen a la que has aludido es muy potente. Sí que lo es. Tan potente en un sentido muy diferente, porque la verdad que parecemos estar ahora mismo en una petenera coyuntural muy diferente, a la francesa. Como lo que ayer se convocó en Francia, como los 3 meses de pelea que se llevan en la calle, como todo lo que... Eso te iba a decir, no ha tenido nada de presencia en los grandes medios, claro. ¿No? La jornada de ayer, yo no... Es en organizaciones radicales antisistema con cuernos y rabo, desde donde se ha transmitido básicamente el apoyo y la adhesión a esa pelea. Y a lo que se convocó ayer en Francia, y por eso vamos a llamar a nuestro corresponsal, ¿vale? A nuestro querido compañero Jeremy. Perdón, que es que titubeo, no es que me haya dado un tabardillo, es que me están haciendo señales al otro lado del cristal. Y la cuestión es que pondremos música, le llamaremos, hablaremos con él, hablaremos de las adhesiones desde aquí, de cómo fue la jornada de ayer, que qué implica la primera convocatoria, ya de alguna manera, que se lanza desde el propio movimiento y desde sindicatos combativos, o presuntamente en su mayoría, o como se le quiera llamar, y de varias cosas más al respecto y del futuro próximo que eso va a traer, ¿no? Eso, exacto. Lo dejamos ahí y vamos al turrón. ¿Sí? A ver, hecho el chiste del fachaleco. Hemos informado de que pronto vamos a tener aquí una Venezuela ibérica, pues ya está, ¿no? Ya nos vamos a lo serio. Sí. Venga. We'll be right back. Desde Intersindical Aragón y Acción Social Sindical Internacionalista, queremos hacer llegar este comunicado de aliento, apoyo y solidaridad a nuestros compañeros y compañeras de Francia que hoy participan en la legítima lucha que el movimiento de los chalecos amarillos lleva a cabo contra el proyecto criminal del presidente Macron. Las acciones firmes, contundentes y continuadas de Les Gilets Jaunes están haciendo tambalear al capitalismo francés con reivindicaciones justas y acciones legítimas. Por eso, animamos a las organizaciones sindicales, políticas y sociales a que acompañen a este movimiento de base con la misma contundencia y firmeza que están demostrando tantos miles de personas. También denunciamos y condenamos la represión bestial e inhumana con la que el gobierno de Macron está respondiendo en la calle a un pueblo que lucha contra la desigualdad y la injusticia. Precisamente hoy, 5 de febrero de 2019, día en que los sindicatos CGT Solidaires y CNT y la Asamblea de Asambleas de Les Gilets Jaunes llaman a la huelga general e indefinida en toda Francia, se cumplen 100 años del comienzo de la histórica huelga de la canadiense, lucha que logró la jornada laboral de 8 horas y nos recuerda, como tantas otras, que solo hay un camino para la justicia social. Que la lucha en Francia sirva de ejemplo hoy en muchos otros territorios y países. Por eso gritamos, la lucha es el único camino. Buenas tardes, Jeremy. Buenas tardes, compañero. ¿Qué? Buenas tardes, compañeras y compañeros de Radio Topo. Esperaba la llamada de los compañeros de así ya. Bien, pues estamos en contacto. Bien, bien, me alegro de no haber de que no te hayamos defraudado y de robarte media horita de tiempo para que nos cuentes qué tal. Bueno, qué vale. qué tal fue ayer y algunas cosas más. Vale, qué tal fue ayer. Ayer fue una fecha importante para nosotros y nosotras porque fue en París, pero en todas las ciudades de Francia, entre otras. La mía, Nimes, que es una pequeña ciudad de 150.000 personas en el sur de Francia, fue la primera vez que hemos hecho por fin un principio de conexión entre el movimiento de los chalecos amarillos y, vamos a decir, la parte, la más luchadora del sindicalismo francés. Uh-huh. Ayer era una fecha... que llamaba la huelga general, convocada al principio por la CGT, que es el sindicato mayoritario aquí en Francia, liado al Partido Comunista Francés históricamente. Y detrás de la CGT se ha apuntado a este día de huelga general mi sindicato, el sindicato donde estoy afiliado, Sud Solidaire, y también otro, la tercera fuerza sindical francesa, que se llama Fuerza Obrera, que el tríptico de los tres sindicatos que son CGT, Solidaire y Fuerza Obrera FO, es el tríptico de los sindicatos, vamos a decir, aunque se puede criticarlos, es la rama del sindicalismo el más combativo del sindicalismo francés. Los otros sindicatos, que son mucho más amarillos y parecidos a lo que existe aquí en España, como UGT, estos sindicatos nos habían llamado a la huelga general ayer. Y entonces, vale, era y la llamada de la declaración, a la huelga de ayer, era una llamada clara hacia también el movimiento de los chalecos amarillos, llamando a una convergencia de la unidad de acción entre los chalecos amarillos y el sindicalismo combativo. Y buena noticia para nosotros y nosotras, los chalecos amarillos han contestado positivamente a esta propuesta y han convocado también a este día de movilización del 5 de febrero. No era evidente cuando digo que fue una buena noticia, es que no era evidente que los chalecos amarillos iban a llamar a este día de huelga general, porque desde el principio, y se puede entender de una cierta manera, y lo digo yo como sindicalista de lucha aquí en Francia, porque soy libertario y soy sindicalista de lucha, entonces me reivindico del sindicalismo, pero hay, desde el principio del movimiento de los chalecos amarillos, desde la mitad de noviembre, una forma de desafío de parte de los chalecos amarillos hacia los partidos políticos, incluido de la izquierda, vamos a decir, la izquierda social, la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, pero hay también un desafío de los chalecos amarillos hacia los sindicatos. Y ponen en el mismo pacto todos, en este caso, cuando hablo de desafío hacia el sindicalismo, es poner en el mismo pacto todos los sindicatos. Y se puede entender de una cierta manera este desafío, porque de hecho, aunque existe una rama más combativa del sindicalismo francés, la verdad es que desde hace 15 años, desde el movimiento contra el contrato basura, el CPE, en 2007, los sindicatos combativos han llevado luchas y huelgas duras, entre otras, la última hace 3 años contra la reforma laboral y la ley del trabajo, y el sindicalismo ha sido derrotado movimientos sociales, después movimientos sociales, desde hace más de 15 años. Entonces, hoy el sindicalismo, incluido el sindicalismo más combativo, está analizado como impotente para llevar las reivindicaciones del pueblo. Y dentro del movimiento Chalecos Amarillos, cuando yo hablo con compañeros y compañeras de los Chalecos Amarillos, se puede notar esta idea que los sindicatos al final no sirven mucho a la lucha para que sean luchas ofensivas y radicales. Y también de parte de los chalecos amarillos a otro análisis, y les doy en parte razón con este análisis, es que consideran al final los sindicatos, incluidos los sindicatos mayoritarios y combativos, les consideran como al final muy ligados al poder, muy ligados a los distintos gobiernos para no combatir realmente al final las reformas laborales, pero para tratar de suavizarlas, pero ha perdido esta idea que un sindicalismo puede existir, un sindicalismo realmente de lucha y de lucha de clase. Eso es una evolución muy importante en Francia, porque el sindicalismo francés, y se guardaba esta idea en Francia hasta ahora, ha sido fundado por teóricos, hombres y mujeres, a principios del siglo XX, con la idea que el sindicalismo tenía que ser un sindicalismo revolucionario, que tenía un proyecto de sociedad alternativa al capitalismo, y al final, incluido de esta tradición histórica del movimiento obrero francés, se ha generalizado la idea que el sindicalismo, incluido su rama la más radical, se vuelve un instrumento no para luchar contra el poder y contra el capital, pero al final ha sido totalmente instrumentalizado el sindicalismo para ser al final integrado al poder. Y esta imagen es complicada a deshacerla, porque de hecho el sindicalismo, incluido combativo hasta ahora, ha sido muy atrás del movimiento de los chalecos amarillos. Cuando había hablado en Radio Topo hace un mes y medio, al principio del movimiento de los chalecos amarillos, había ya dicho eso hablando con vosotros y vosotras, vos decía que los sindicatos miraban un poco activamente al movimiento de los chalecos amarillos, porque en particular la CGT, que está acostumbrado en Francia a llevar los movimientos sociales, es decir, decir cuando empieza un movimiento social y cuando se acaba un movimiento social y controlarlos, la CGT, por ejemplo, ha tenido posturas desde el principio muy criticables, porque ha tenido una postura muy autoritaria hacia los chalecos amarillos, y la verdadera razón de este cabreo de la CGT hacia los chalecos amarillos es porque los chalecos amarillos al final le quitaba la imagen de ser, quitaba a la CGT la imagen de ser los campeones de la contestación social. Uh-huh. Y la CGT no aguanta, nunca ha aguantado y no sigue no aguantando que una organización, en este caso los chalecos amarillos, pueden quitarles el monopolio de la contestación social. Así que más o menos, si te hacemos la pregunta de la lectura un poco y la interpretación un día después de esta confluencia de los dos movimientos en la jornada de ayer, desde luego la respuesta ya está casi dada, ¿no? La lectura es muy positiva. Sí, positiva, positiva, pero vale, sigue largo el camino, ¿eh? Porque uh-huh. ya, vale. Es la primera vez que se ha conectado en una maní común chalecos amarillos y sindicatos. Eso es positivo, pero no ha sido tan sencillo y tan natural. Uh-huh. Voy a daros un ejemplo. Aquí en mi ciudad, por ejemplo, ha sido bastante crispante esta maní porque los sindicatos CGT y Fuerza Obrera habían decidido de un orden de bloque de la maní y al principio de la maní los chalecos amarillos han decidido de pasar a la cabeza de la maní. Mm. Y hubo como un pequeño follón para saber quién será al principio de la maní y vale, hubo durante el cortejo durante la maní hubo una separación entre los chalecos amarillos mm-hmm. y los sindicatos, por ejemplo, de la CGT. Estaba muy descontenta que al final había tomado la cabeza de la maní los chalecos amarillos. Entonces va a ser este ejercicio de que sobra hay que digerirlo, que se tienen que comer un poco el orgullo, ¿no? y empezar a reconocer que no se tiene por qué ser siempre primero. Una pregunta de, como lo dices, de orgullo. La CGT ha sido picada de no tomar, como siempre, la cabeza de la maní. Uh-huh. Y que los periodistas, al final, sacan fotos con los chalecos amarillos en primera línea de la maní. Es una tontada, puede aparecer como una tontada, pero es muy simbólico. Uh-huh. Muy simbólico. Y, vale, podemos esperar que en el futuro, en las semanas que vienen, vamos a acercar, vale, el sindicalismo por fin va a acercarse de los chalecos amarillos y en particular que CGT va a evolucionar y esperamos que será el caso porque de toda manera la victoria contra el gobierno de Macron dependerá antes de todo de la capacidad que los chalecos amarillos tendrán para juntarse con el sindicalismo y el sindicalismo con los chalecos amarillos. Mm. Si no vamos hacia esta convergencia de lucha, vamos a fracasar porque de hecho el movimiento, no hay que mentirse, el movimiento de los chalecos amarillos está en temporada de bajón. Sé que en Francia vale, estamos acostumbrados a esos movimientos sociales largos, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses de lucha con manifestaciones cada semana, y siempre pasa eso. En un movimiento muy largo de seis meses, por ejemplo, hay momentos de subidón, hay momentos de bajón, uh-huh. y después resube la movilización. Vale, es un poco variable y puede evolucionar la movilización, pero actualmente, desde principios de enero, de hecho, el movimiento de los chalecos amarillos tiene menos fuerza. Tiene menos fuerza y se puede explicar eso por distintas razones. ¿Eh? No es la rabia de la gente que ha bajado, porque Macron con sus medidas y lo que ha dado, Macron ha anunciado medidas para, porque decía que entendía la rabia de los chalecos amarillos, pero sí. Nadie ha vuelto en casa por las medidas que ha tomado el gobierno Macron. La gente movilizada ahora se queda en casa y está menos implicada en las manifestaciones porque mucha gente se ha acojonado. Mm. Con el nivel de represión que conocemos, ayer hubo en Nimes el juicio de 10 chalecos amarillos con penas de cárcel de algunos meses para algunos, con multas, y se multiplica actualmente juicios a través de Francia El nivel de violencia en las maní sube de sábado en sábado, de maní en maní, sube siempre un poco más el nivel de represión y de violencia policial, con un número de heridos tal cual nunca habíamos conocido en Francia de parte de violencia de la policía. Y eso acojona. Y otro elemento que hace que la movilización baja un poco es que hasta ahora, hasta enero por lo menos, la fuerza de movimiento era, además de las manis del sábado en París y en otras ciudades, era que cada día había ocupaciones de las rotondas por los chalecos amarillos y había bloqueos de las zonas industriales cada día en muchas ciudades. En mi ciudad, por ejemplo, los dos polígonos industriales hasta enero estaban bloqueados cada mañana por centenas de chalecos amarillos. Y desde enero el gobierno Macron ha hecho pasar una ley que prohíbe todo tipo de bloqueos de zonas industriales y todo tipo de ocupación de los las rotondas que era, eso era la fuerza de movimiento. Y ahora cada vez que hay chalecos amarillos que tratan de ponerse en una rotonda, están desalojados enseguida por la policía y arrestados y amenazados de juicios si no respetan el orden público. Y eso ha debilitado bastante el movimiento, porque ahora la única expresión que queda a los chalecos amarillos es manifestar el sábado. El sábado, cada sábado, hay maní, hubo maní sábado pasado en Nimes, en otras ciudades. El número de manifestantes los sábados no baja, pero en el día al día, el movimiento de los chalecos amarillos desde enero ha bajado a nivel de visibilidad y a nivel también de interés económico, porque el hecho de bloquear las zonas industriales tenía como consecuencia de hacer perder dinero cada día a la patronal de esas zonas industriales. Tenía un impacto real a nivel económico y era un modo de presionar claramente al gobierno. Oye, Jeremy, para quienes nos estén oyendo, porque claro, en ese desgaste, sí, como has dicho, tiene mucho que ver la represión. Por dar algún dato para quien nos esté oyendo, hablamos de 17 personas que han perdido un ojo por balas de goma en los últimos meses, que han perdido un ojo por alguno de los 10.000 disparos que ha realizado la policía, de más de 170 balazos de goma en la cabeza, de 1.900 heridos, de 7.000 detenciones, de 1.000 condenas, de 4 manos amputadas. El balance es brutal. Antes hacíamos la broma. Es brutalísimo, quieres decir, compañero, porque incluido en mayo 68, que la cultura política francesa dice que era una situación pre-revolucionaria, incluido en mayo 68 no hubo tantos heridos heridos por culpa de la violencia policial, tantos juicios de manifestantes. Y otro aspecto mórbido que cuenta también en la psicología de la gente en el movimiento es que desde el principio del movimiento hubo más de 10 muertos. 10 muertos no por culpa de la policía. Vale, hay uno manifestante últimamente que ha perdido un ojo, estaba entre la vida y la muerte por parte de la violencia policial, pero los 10 otros muertos han sido personas aplastadas por camioneros que forzaban los bloqueos de zonas industriales también. Eso también acojona a la gente. Yo hablaba con gente de los chalecos amarillos en Nimes, me decían que se preguntaban si bien iban a quedarse antes que sean prohibidos los bloqueos económicos y la presencia de los chalecos amarillos en las rotondas. Había gente que empezaba a decir, vale, quizás no voy a quedarme porque tengo miedo. Hubo muertos, gente aplastada, choqueada por camiones que de rabia forzaba y iba recto mientras que había chalecos amarillos enfrente de ellos. Y eso pesa también a nivel de, no la rabia, pero a nivel de acojonar, acojonar a la gente. Y eso servía también al gobierno, porque era su interés que la gente se acojona para volver en casa y quedarse tranquila. Entonces, ahora vamos a ver lo que va a pasar, porque yo no soy Nostradamus, no hemos visto, yo como militante libertario y sindicalista acostumbrado a los movimientos sociales, como todos mis compañeros sindicalistas y libertarios, no habíamos, nadie había previsto lo que iba a pasar. Nadie pensaba el 15 de noviembre que de una llamada por Facebook iba a nacer al final un movimiento de masa y popular como el que conocemos. Entonces, por hoy, que somos a principio de enero, no sé cómo va a evolucionar la situación. Y la llamada sindical para el 5 de febrero era de llamar a la huelga general ilimitada los días que vienen. De hecho, después del 5 de febrero, todos, incluido yo, hemos vuelto al curro, porque de hecho las condiciones objetivas no son reunidas para llamar ya a una huelga general, porque sería un fracaso, sería, sería totalmente limitada a nivel de las personas implicadas si nos poníamos en huelga ilimitada. Pero lo que vamos a hacer es tratar de desarrollar las condiciones de un movimiento de huelga ilimitada. Vamos a luchar por una huelga ilimitada porque sabemos perfectamente que si ganara la batalla contra Macron, solamente si se bloquea realmente la economía y si llegamos a un nivel de huelga general ilimitada y de convergencia por fin entre chalecos amarillos y nosotros los sindicalistas de lucha. Pero vamos a ver si la rabia existe. Eso, pero como siempre, no se puede saber, no se puede previsionar lo que va a ser el futuro porque no depende de nosotros. No tenemos una, no sé cómo se dice en español, una bola de cristal. ¿Sabes? Un brujo que tiene un bastón mágico. ¿No? A mí me gustaría, pero no la tengo, este bastón, no tengo un bastón mágico para crear las condiciones de una huelga general. Vamos a ver, vamos a trabajar y curar el trabajo. Mañana voy a hacer gira de distintos institutos. Yo soy profesor. Voy a ir en los institutos de mi ciudad para difundir panfletos y hablar con los colegas para llamar a la huelga ilimitada, pero a ver si va a hacer el caso. Por cerrar un poquito el capítulo de la represión y de las leyes hechas ad hoc, has mencionado esta que prohíbe, pues bueno, los métodos de acción que se estaban llevando a cabo. No sé si es la misma esta que hemos podido leer aquí, antivándalos, o esta es otra, simplemente como Es otra etapa. Yo añado una cosa a propósito de esto, Jeremy, así nos contestas a los dos. Porque decías, no tengo una bola de cristal, vale, no tienes una bola de cristal, pero el curro que hay que hacer está claro, la pelea está clara. Sin mirar a futuro demasiado, sí que hay dos fechas o un margen inmediato próximo, que es, por un lado, lo que decía la compañera, porque esta ley antivándalos, si entra en vigor, que parece que va a entrar en vigor, ahora te vamos a preguntar más concretamente sobre esto, sería en marzo, ¿no? Y como en el resto de estados de la bendita Europa, pues luego está muy democrática ella, y luego está en mayo. O sea, marzo-mayo, hay dos, al respecto de todo lo que acabas de decir, hay dos fechas, que una sería la de marzo, la entrada en vigor de esta ley, ¿no? Y la otra, por decirlo de alguna manera, y esto nos va a llevar a otras preguntas que te hagamos. Hay dos maneras principales de desmovilizar, que son la porra y la urna, ¿no? Son la porra y el voto. La porra se simbolizaría por el remate de esta ley antivándalos en marzo, que ahora nos contarás un poco los puntos principales en lo que consiste. Las elecciones europeas. Claro, vale, sí. Pues quedémonos en la primera. El otro no lo desarrollamos, así la dejamos para luego lo de mayo. Pero la ley antivándalos, ¿hasta qué punto puede contribuir o va a seguir contribuyendo a este desgaste? De hecho, esta ley tiene como finalidad, como todo tipo de ley represiva, de acojonar a la gente y obligar a la gente a quedarse en casa, sí, claramente. cuando os digo que con esta ley se multiplicarían los juicios y las condenaciones a cárcel de gente. Es evidente que esta ley va a contribuir, puede contribuir a acojonar a la gente, es la voluntad de toda manera de gobierno. Y por el otro aspecto de las elecciones, eso también es, de mi punto de vista, implicado en el movimiento de los chalecos amarillos, es el otro peligro. El otro peligro, porque empieza a hablarse aquí en Francia, y eso lo sabíamos desde el principio que era un riesgo, pero de seguir un poco el ejemplo que ha existido aquí en España con el movimiento de los indignados, que ha nacido después del movimiento y de las cenizas de este movimiento, ha nacido una, entre comillas, alternativa política con la creación de Podemos. Y puede, este riesgo existe también en Francia. Ya cuatro protagonistas de los chalecos amarillos han anunciado la creación de una lista chalecos amarillos para las próximas elecciones europeas. Cada uno de las personas chalecos amarillos que han anunciado la creación de esta lista no está reconocido por los otros chalecos amarillos, pero eso es otro debate. Y para mí es el interés también de este movimiento, es que es un movimiento muy horizontal, muy basista, y rechaza todo tipo de representatividad. Y cada vez que hay unos que quieren hablar en nombre de los chalecos amarillos, los otros chalecos amarillos les dicen, pero ¿quién eres tú? No tienes nuestro apoyo para hablar en nuestro nombre. Entonces, vamos a ver lo que va a dar esta voluntad de algunos chalecos amarillos de sacar una lista de chalecos amarillos para las próximas elecciones. El otro riesgo también que existe, si no hay lista chalecos amarillos para las elecciones europeas, sería que hubo un voto de protesta muy fuerte en favor de quién, del Frente Nacional, que ahora no se llama Frente Nacional, se llama RN, y el partido de la hija de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, los fachas. Y hay también este riesgo porque, de manera evidente, la extrema derecha y a la derecha de la extrema derecha, la ultraderecha, está implicada. Como nosotros somos implicados como gente de la izquierda radical del movimiento, la extrema derecha trata de implicarse y se implica en el movimiento. Hubo, para daros un ejemplo de esta implicación, de esta presencia de los fachas, por ejemplo, ayer hubo el sábado hace dos semanas a la Manif Parisina, algo que ha choqueado mucha gente. Había gente del NPA, que es el partido trotsko que tenemos aquí en Francia, uno de los partidos trotskistas francés, y militantes del NPA han sido heridos fuerte por un grupo de gente con chalecos amarillos encima, que les han aplastado totalmente, les han atacado, y muchos de ellos han sido mandados al hospital en urgencia porque eran heridos fuertes. Entonces, en las manis, lo que empezamos a ver más y más, y eso es muy símbolo de un movimiento social fuerte, pero también con muchas contradicciones, es que las violencias, además de las violencias de la policía, tenemos que contar ahora con violencias de la extrema derecha que puede utilizar las manis para atacar a militantes de izquierda. Y eso es un poco preocupante al mismo tiempo, si es que es un poco surrealista, la extrema derecha radical ataca a los militantes de izquierda hoy en las manis, no es totalmente neutro, es porque quizás la extrema derecha, que estaba más presente al principio del movimiento, ahora se da cuenta que la izquierda radical se implica más y más en el movimiento, claro. Y está quitándole un poco de legitimidad. Se puede analizar también así la nueva estrategia de violencia física de los fachas hacia... Pero vamos a ver cómo va a evolucionar eso. No sé si soy muy claro en lo que estoy diciendo, pero... Sí, claro, eres bastante, pero yo quería recapitular un poco porque con toda esta montaña de información que nos vas dando, de alguna manera corrígeme si me equivoco lo que voy a decir, intentando recapitular también para la gente que nos oye. Diríamos que el momento más o menos, no el momento, o la fase de ahora mismo, que es más o menos crucial en algunos sentidos, por lo que decías antes, de a todo lo que se enfrenta el movimiento. Tendría como dos o tres puntos principales. Por un lado, lo que hemos focalizado en la ley antivándalos, que sería todo el volumen de represión que viene, que ha desgastado, que ha machacado, que ha sido absolutamente brutal y que se va a continuar, ¿no? Porque la ley antivándalos, entre otras cosas, lo que da es la capacidad absolutamente arbitraria a los gobiernos civiles de allí, a las prefecturas, me parece que se llaman, ¿no?, en Francia, de prohibir manifestarse, o sea, de prohibir salir a la calle a las personas por el hecho de ser consideradas inadecuadas para ejercer el derecho fundamental de manifestación, por ejemplo, o por manifestarte encapuchado, que la propuesta, este proyecto de ley que se aprueba en marzo, muy probablemente es un año de cárcel y 15.000 euros de multa, por ejemplo. ¿Por el hecho de ir encapuchado? Por el hecho de estar encapuchado, Entonces, eso por un lado. Por el otro, lo que hablábamos de mayo y estas iniciativas electorales que de alguna manera cabía prever, si nos ponemos muy muy pesimistas o muy... ¿no? De que a mayor grado de presión y de desgaste y de represión, también la otra salida, ¿no? Lo que decíamos, la porra y la urna, haciendo balance. Y por otro lado, y esto lo voy a decir como un tono un poco más positivo para hacerte la pregunta, es que lo que muestra ayer es que por lo menos un volumen proporcionalmente muy relevante de quien compone el movimiento de los chalecos amarillos, asume o toma la palabra capitalismo como una de las palabras centrales del discurso también, ¿no? Y del análisis que se va haciendo. Y eso me lleva a la pregunta que te hago, que es la asamblea de asambleas que se celebra hace unos días, ¿no? Sí. Porque de alguna manera, y creo, corrígeme otra vez si me equivoco, que de allí lo que sale es una convicción sobre lo que tú decías antes, de permanecer, esto no es una coordinadora, esto no es un chichinabo, aquí nos estamos juntando para discutir y tal y cual, pero esto es un movimiento horizontal y de base, ¿no? Pero claro, a todas estas cosas, incluido, por último, lo de los ataques de la ultraderecha, ¿no? Que si se enrabieta, déjame hacer la broma, de la misma manera que un sindicato más o menos relevante se pica si no puede poner la pancarta enfrente, ¿no? No estoy haciendo paralelismos, ¿eh? Pero es un chiste malo. Luego cogen los chalecos amarillos fachas y si... Y si resulta que ven perder margen de maniobra, pues se ponen a dar hostias. Sí. Entonces, toda esa asamblea de asambleas, ya hay discutido todos estos temas, ya hay posturas más o menos acordes o mayoritarias sobre eso. Sí, pero cuidado, yo conozco compañeros que han ido a Commercy en el norte de Francia para esta asamblea de las asambleas. Vale, lo que ha salido de este sábado de asamblea en Commercy, lo que ha salido es muy bien. La plataforma reivindicativa es una plataforma auténticamente social y anticapitalista. Y claro, yo me reconozco con esta plataforma. El problema es que la pregunta es de saber si de esta llamada, aunque había mucha gente, había delegados de muchos sitios de Francia, la pregunta es de saber si esta asamblea de las asambleas de Commercy tiene la legitimidad también de ser realmente y auténticamente representativa de la rabia de los chalecos amarillos a nivel estatal. Y por ejemplo, hay gente que niega a tal persona de hablar en nombre de los chalecos amarillos. Hay chalecos amarillos, e incluido aquí en Nimes, donde con los cuales he podido hablar, que me decían, no nos reconocemos en la llamada de Commercy, y la llamada de Commercy era una llamada de un sector de los chicos amarillos, y es eso que es complicado en este movimiento. Es muy positivo a nivel de muchos aspectos, a nivel de su aspecto popular, masivo, horizontal, pero no hay que negarlo. Es un movimiento muy heterogéneo, no sé, no tengo la palabra. Desestructurado sería. Heterogéneo. Ah, heterogéneo, bueno. Sí. Y hay sectores radicales y que llevan hasta una postura anticapitalista del movimiento Chicos Amarillos, pero hay también otros sectores en otras ciudades donde las asambleas de Chicos Amarillos tienen posturas más influidas claramente por las tesis de la extrema derecha, que llevan no temas sociales en primera línea, pero llevan temas anti-inmigrante. Eso es una realidad que tenemos que componer con esta realidad y asumirla, esta realidad, y tratar de, ¿vale? Hay como una forma de lucha interna dentro del movimiento de los Chicos Amarillos entre la tendencia más social y más radical, con posturas más anticapitalistas y solidarias, y de otro mano hay también esta realidad con el peso de frente de la extrema derecha, que en algunas ciudades, en algunas asambleas, tiene más influencias, y entonces contrabalanza un poco la influencia más social del movimiento. Y, vale, vamos a ver, vale, es por eso que la llamada de Commercy es muy bien, me parece muy bien. Ayer, por ejemplo, lo que hemos hecho en la Mani era de difundir dentro del bloque de los Chicos Amarillos la llamada de Commercy, porque mucha gente ni la había leído, mucha gente de los Chicos Amarillos ni sabía que había una reunión ahí en el norte de Francia con delegados de Misona, y mucha gente no había leído la plataforma social de la plataforma reivindicativa de la llamada de Commercy. Y entonces se puede preguntar. A mí me gustaría que el movimiento Chicos Amarillos sea todo de acuerdo y detrás de la plataforma radical y anticapitalista de Commercy. Pero la realidad es que se puede preguntar al final, y es una pena de decirlo, pero la legitimidad real y auténtica de esta llamada. Esta llamada, había militantes de mi organización, Alternative Libertaire, de distintas ciudades que han ido a Commercy justamente para apoyar y hacer que la plataforma final de la Asamblea sea la más radical. Había muchos militantes de la izquierda radical, de trotskos, maoístas, que estaban presentes. Había gente también normal, vamos a decir, pero a ver si al final esta llamada es representativa del movimiento Chicos Amarillos. Eso es otra pregunta. Porque una curiosidad, Jeremy, en las ciudades, o sea, en los territorios concretos como puede ser el tuyo, has mencionado como que la manera de visibilización sigue siendo la manifestación de los sábados, pero ¿existe algún momento o algún espacio de encuentro como asamblea de zona? Eso es lo positivo, justamente. Ah. Hasta durante 2 meses había visibilidad de los Chicos Amarillos, porque estábamos presentes en distintas redondas y cada día había gente presente, pero había ninguna, la contradicción es que había ninguna estructuración de coordinación entre las retondas. La retonda donde iba yo no estaba conectada con la retonda que estaba de Chicos Amarillos a 2 kilómetros de donde estábamos, por ejemplo. Y desde principio de enero, lo que hay por fin en mi ciudad, por ejemplo, es cada jueves la asamblea de los Chicos Amarillos de Nimes, que se reúne. Y vale, hay que estar, porque es donde se decide de las acciones y del contenido político del movimiento. pero se nota en esas asambleas, se nota y nos conocemos. Hay muchos compañeros que conozco, que son militantes sindicales radicales, politizados, y sabemos que en las mismas asambleas de 150 personas, 200 personas, depende de los jueves, pero sabemos quién es quién. Y es la primera vez que participo a asambleas donde sé que la persona que está, no hablo de compañeros, pero la persona que está a 10 metros de mí, que va a tomar la palabra, antes que tomar la palabra, sé lo que va a decir, porque lo conozco como militante de Frente Nacional, por ejemplo. Y, pero por lo menos hay esta voluntad de estructurar y coordinar las acciones dentro de esta asamblea. Entonces eso es positivo. Y eso depende de las zonas y de las ciudades, pero hay otras ciudades donde son más avanzados a nivel de la coordinación. Hay otras zonas donde siguen sin hacer asambleas. Hay chalecos amarillos movilizados, pero son algunos que deciden de las acciones, un núcleo de 5 personas que deciden por Facebook de acciones, pero sin que sea debatido realmente de las acciones. No hay asambleas en algunas otras ciudades. Vale, es muy variable según las zonas, según las ciudades. Y para de manera evidente, los más radicales de nuestro punto de vista y los más avanzados al nivel de la realidad democrática del movimiento son los de Bretaña. En la zona bretona, Rennes, Nantes, Brest, esas ciudades, vale, hacen nuestra admiración porque son muy, muy movilizados y defienden cosas que son posturas que son las nuestras de manera evidente. Pues Jeremy, vamos a tener que dejarlo aquí, pero bueno, a mí me quedaba decirte que gracias como siempre por el análisis tan honesto que haces. Sí, porque, sí, trato de ser hermano, porque no vaya a deciros que estamos el día antes de la revolución social y que mañana en 2 días vamos a no, claro, claro, a no. El comunismo más te vale, porque si no luego te pediríamos cuentas. Claro, claro. Lo repito cada vez que hablo así a Radio Topo, estoy encantado de hablar con de daros informaciones, pero bastante complicado también para mí porque el español no es mi idioma y me gustaría ser más preciso y falto de precisión quizás algunas veces en mi manera de exprimirme. Solamente para disculparme con la gente que escucha Radio Topo, que tiene la muy buena idea de escuchar cada miércoles el programa de los compañeros y compañeras de así. Y lo de hoy, a esa muy buena idea, es un premio especial para eso. Vale, compañeros, muchas gracias. Quedamos en contacto y otra vez os daré las últimas noticias de Frente de Línea. Por su bueno, un abrazo a todos y a todas, y viva la lucha y viva la solidaridad internacional. Muchas gracias, compañero. Vale, hasta pronto. Luego, salud. Un abrazo, salud. Chao. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Pues le agradecía la honestidad, porque sobre todo la manera de explicar el final, claro, si no habría sido contradictorio con todo lo dicho anteriormente. Es lo que hay, es el mejunje que hay, es el tiempo que haya que echarle, es el trabajo que es largo, como todo lo que cunde, que cuesta un rato. Sí, pero ¿no? También precisamente esa mirada honesta que tienes, yo creo que la que permite, no sé, estar en una situación de leer las cosas en el sentido de cómo contribuir y cómo trabajar para que esto tome unos derroteros que contribuyan a estructurar esa rabia, ¿no? Y darle un poco pues el sentido colectivo de dirigirla hacia, no sé, sí, hacia pero, buenos derroteros. Sí, pero no se vaya a estructurar demasiado rápido, porque ya se sabe que el estructurador que mejor estructura, buena lista electoral tendrá. Joder, hasta el próximo miércoles. Chao.